Emite un sonido que sea capaz de traer a la vida a tus ancestros. Ala, ya, no, no, ya, acá, no, no, ya, acá. Shikamana, no, ya, parra, acá. Namaya, acá, acá, na, na, shikana, parra, acá. Shikana, parra, acá. Ahana. Reproduce con tu voz el sonido más antiguo que tengas en la memoria.